mágica, fuego y pasión a todo color, arriba los sentidos y baila, baila, baila, boom, boom, pon a gozar tu cuerpo con el boom, boom, boom, pon a gozar tu cuerpo, boom, boom, pon a gozar tu cuerpo con el boom, boom, boom, pon a gozar tu cuerpo. Desata el movimiento, que tú lo sientas al compás del tiempo, el boom de tus latidos, con esta fuerza estén en un solo ritmo, mezcla el sabor con gotas de sol y bate fuerte que la noche es mágica.